Estamos en la mesa ganadora. La mesa ganadora. Advertencia, no nos hacemos cargo de lo que estás por escuchar. Y bueno, acá estamos en la mesa ganadora. Le vamos a hacer una pregunta a Héctor. ¿Cuál es tu comida favorita, Héctor? Y el guiso de mi mamá. Con fideo, con lentejas, con arroz. Con fideo. Fideo moñito. Sí, sí, hijo. Fideo moñito. Y tiene que tener carne, ¿no? Sí. Sí. Comida de invierno, ¿no? De sí. Rosario caluroso en verano para comer eso. Sí, como me gusta. Ah, ¿sí? Y sí. No hay otra cosa para comer. ¿Te gusta más el calor o el frío? El verano. ¿Cómo es el verano en Rosario? ¿Cómo se pasa el verano en Rosario? Caluroso. ¿Y dónde te puedes ir a refrescar? Porque acá por ahí en Mar del Plata tenemos el mar. ¿En Rosario dónde? La Pileta González, la del Saladillo, si no te va al río. Al río también, está bueno. Sí, está bueno. ¿Está cerca del río donde estás vos o más o menos? Sí, hay momento, está un par de cuadras. Las playas de Rosario. Y nada, la pregunta, ¿cuál es la comida favorita acá del instituto? Fideo con salsa. ¿En qué curso estás anotado? Estoy el de cerámica, el de mozo, ahora estoy anotado el curso de... ¿De radio? De radio, después voy a la escuela. ¿A la escuela? ¿En qué año estás? Primer año. Mi primer año. ¿Y tu materia favorita de la escuela? Cualquier. Sí, tenés que aprender igual. Sí, bueno, pero ¿alguna te gusta más que otra o no? ¿No? ¿Y alguna que no te guste para nada? Ninguna. A Luca le gusta mucho práctica y lenguaje, ¿no? Sí. ¿O le gusta leer? Me gusta esa materia. Está bueno. ¿Y te gusta leer? No me gusta. No. ¿Y en el curso de mozo cuánto hace que estás? Y hace tres clases. Ah. Tres clases, ¿no? Todos los miércoles tengo. ¿Y qué onda el curso de mozo? ¿Está bueno? Está bueno porque aprendes. ¿El profe? ¿Qué tal el profe? Era piola. Dice que te hace copiar mucho la primera sí, clase. Sí, a la primera clase te hace copiar una banda, pero después fue. Te enseña una banda. Y después práctica, hay que estar ahí. Sí, todo práctica nomás. ¿Y son muchos? Sí, cuatro nomás son. ¿Cuatro? Porque después está a la segunda hora y otro. Compañeros. ¿Y qué te gustaba hacer cuando no estabas acá en el Batoncito? ¿Cómo es tu rutina que hacías? ¿Iba a la escuela? ¿Estaba ahí en el barrio? ¿Cómo era? No, estaba trabajando de mecánico. ¿Mecánico? Mecánico. ¿De auto o de moto? De auto y de moto. Mirá. Y a dos cuadras de mi casa estaba. Y iba a trabajar y después volví y estaba ahí afuera. ¿A la escuela no? No. ¿No había sido? A los 15 años. A los 15 años la escuela. Y ahora estás retomando acá, así que... Sí, estoy retomando acá de vuelta. Puedes terminarla. Sí. Héctor, ¿conocías Mar del Plata? No. No. No y mucho no pudiste conocer. No, mucho tampoco. Acá. Sí. Claro. ¿Y de Rosario qué es lo que más te gusta? La Florida. La Florida, que es un barrio. Que está al frente del puente de Victoria, está. Está ahí, está bueno ahí. Te dan sangría, todo. Tenés que comprar, güey. Claro. Está bueno. ¿Qué, de boliche, de bar y esas cosas? Sí, como un almacén, una granja. Ah, mirá. Va a comprar, está bueno ahí. A la noche en el verano, ¿sabes lo que lindo que es? Está ahí, te pones al costado del río. Claro. Pa. ¿Te gusta pescar? Porque a la gente de Rosario mucho le gusta pescar. No. Nada, menos. ¿Y comer pescado? Sí, me gusta. Está bueno el pescado arriba. Sí, está bueno. El dorado. Pacú. ¿Te gusta la música, Héctor? ¿Te gusta escuchar? Sí, no. Cualquier cosa escucho yo. Rock, cumbia, reggaetón, cualquier cosa. ¿Y elegiste una canción para cerrar este bloque? ¿Una que te gustaba? Sí. ¿Cómo se llama? Jere Clay, la de Ram. Poniéndole chamaquito, para tele high, cándale bonito. Y no estoy como este muerto tipo de delito. Me gusta tu gato como está. Dime cómo anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje por Instagram. En la zona ando en la RAM. Vente conmigo que pa' acá no llegamos. Esos fuegos pa' acá no registramos. Es estilo que lo doy, no le da. Conmigo te ve a lo matatán. Oye, mi mami, conozcámonos. Por mí yo le compro más. Estoy segura, no la tengo de ojo. Me gusta cómo viste, cómo está. Dime dónde anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje, voy a estar a. Por la jornada en la RAM. Sé conmigo que paga no llega. Es ojo, paga no requisar. Es tierra que lo y no le dan. Conmigo te vea, lo mata. Mamacita.